es Rock, la máxima autoridad en rock. Beethoven afirmó que la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Bienvenido a Clásicos 3D. Un viaje en la historia musical a través de los éxitos más importantes que dejaron huella. Clásicos 3D. Tu espacio. Tu música. Tu música. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a ustedes, gracias por estar con nosotros. Ponga carechón, que ya arrancó Clásicos 3D, Cesarín en Torana. Gracias, Cesarín. La voz sexy de la radio, monumental. Ahí estaba el Cesarín, va, complaciendo musicones ricos y sabrosos, como digo yo. Placer acompañarle, Royo, Rodrigo Colindres contigo. Encaminados a eso de las 11 de la mañana, hora local de El Salvador. Gracias ahí por estar compartiendo esta señal. Bienvenidos a los Clásicos 3D. Vamos encaminados a las 11. Usted que está en sintonía del espacio en vivo. Si usted está en sintonía del espacio no en vivo, puede ser cualquier hora donde el DJ José Francisco, Don Nico Mande, que lo van a colocar. Ahí estamos, pero regularmente estamos lunes, 10 de la mañana, hora Centroamérica. Y 8 de la noche, hora Centroamérica también. La señal origina en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Para todos ustedes con los Clásicos 3D. Mira que me pidieron hoy, me pidieron un programa de Kiss. Una de mis bandas favoritas, esta bandita yo la aprendí a escuchar. Digo, aprendí a escuchar allá por el 76, la aprendí a escuchar yo. Y porque había un programa, si usted lo recuerda, que se llamaba Éxitos Musicales, ¿se acuerda? Ahí estaba el Chiri, ahí creo que estuvo Sergio Gallardo también, no me acuerdo el otro nombre. El más famoso era el Chiri porque tenía su peinado medio afro, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces a mí me gustaba Kiss por los videos, me gustaba Kiss por Gene Simmons. No es que me encule Gene Simmons, ¿verdad? Físicamente no, pero el diablo, Al Damon, escupía fuego, escupía sangre, todos pintados. Era para un niño de, ¿qué?, 5 o 6 años, era algo genial eso. Y ahí me llamó la atención. Y yo creo que esa fue mi primer banda rockera. Fíjese que sí, yo creo que Kiss fue la que marcó mi locura adictiva musical. Así que vamos a disfrutar de la música de Kiss, una agrupación que se forma cuando yo tenía 2 añitos apenas. Ya están viejos. Se forman en el 73, allá en inicios del 73, en enero, en la Gran Manzana de Big Apple, en Nueva York. Ahí estaba Gene Simmons, ahí estaba el guitarrista Paul Stanley, vocalista también, bueno, otros son vocalistas. Y más adelante se le iban a unir el famoso gato Peter Criss y el famoso Ace Frehley. Conocida la agrupación por su maquillaje facial y su extravagante vestuario, que por cierto Gene Simmons ha dicho hace un par de años: puta, ya no puedo con las botas, ya no puedo con las hombreras, ya estoy viejo. Por eso es que decidimos hacer el End of the Tour Reunion, es decir, el último final. Pero puta, este último final con la pandemia y todo, llevan como 3 años despidiéndose, ¿verdad? Y nunca llegan. Y allá en El Salvador se los bajaron, así como el gobierno de Bukele se está bajando la gente, aquí se los bajó, compraron entradas y al final no llegaron. Obviamente creo que le regresaron la plata a la gente que tenía boletos, pero al final muchísimos años de Kiss, muchísimo humo en sus presentaciones, muchísima sangre falsa en sus presentaciones, baterías elevadas, cañones, llamaradas, pirotecnia, eran parte de los grandes conciertos de la agrupación Kiss, muchísimos discos de oro. Más certificaciones para una banda, Kiss los tiene, 80 millones de discos en todo el mundo, 25 millones solo en los Estados Unidos. Por supuesto, los trajes eran increíbles, el rol del Damon, Stanley, que era el Starchild, el gato, Catman, que era Peter Criss, Ace Frehley, que era el as de espadas, o The Spaceman. Así que vamos a disfrutar la música de Kiss para todos ustedes a través de la señal de Monumental Radio y es rock, así que prepárese porque aquí se viene nada más y nada menos que Kiss para todos ustedes. Arrancamos. va. Mira, ahí seguimos disfrutando de la música de Kiss, de mis bandas favoritas de muchos. Gracias ahí por estar compartiendo con nosotros. Ay, a esta hora de la mañana, tarde o noche, dependiendo. Ahí teníamos musiquita rica y sabrosa. Fíjese, ¿qué le parece si nos vamos con otra? Esta me la pidió el DJ José Francisco. Me la pidió, este es de los 80, fíjate. Este es de la producción Unmask, así cuando ya salen Desenmascarados. Para mí, este disco fue de los discos gay de Kiss, porque ya usted va a escuchar la canción. Entonces, así como que más popsones, más hacia fresados. Kiss ha tenido un sube y bajo, como un roller coaster en la música. Empezaron mal con la canción de Vinnie Poncia, que ya escuchábamos por ahí, I was made for loving you. Ahí empezaron con las cosas disc y onda así, que para mí no me gustaba, pero al final, si a usted le gustó, qué bueno. Y esta es parte de la etapa gay de Kiss. Aquí tenemos un poquito de Shandy y Kiss a través de la señal de Monumental Radio y a través de S-Rock, la máxima autoridad en rock. Más de Kiss para usted. Aquí está Shandy. Estás escuchando Clásicos 3D. Mira, vamos con más de Kiss a través de Monumental Radio. Gracias ahí por estar con nosotros. Saludos a Leito Ramírez ahí en Vancouver. Él transmite desde Vancouver. Él transmite el show de Leo Ramírez y Estudio 7. DJ José Francisco en Edmonton. Cesarín en Tijuana. En San Salvador está Don John Richardson con su década 7. Parte de lo que puede escuchar a través de Monumental Radio. DJs geniales, DJs famosos, DJs ejemplares, maestros de la locución. Es lo que usted encuentra precisamente a través de Monumental Radio. Y le recuerdo que usted puede visitar la casa de Monumental Radio. Puede visitar directamente, déjeme, uy, me va a sonar esto aquí, no quiero que me suene esto, y me sonó y no quería que sonara. Va a tener, usted puede disfrutar directamente las radios del Gaviria Entertainment Group, y así se llaman las radios. Ahí está la 780 español, la 780 inglés, Monumental Radio, Centova Projects. Váyase al www.laradios.ca y ahí las puede disfrutar todas. Repito, la 780 español, la 780 inglés, la Monumental Radio y Centova Projects. Ahí los puede tener directamente en el www.laradios.ca de las radios Gaviria Entertainment Group, y ahí la puede llevar a usted directamente en línea. Seguimos con más de la música de Kiss, si le parece a usted, a esta hora disfrutando de esta genial agrupación Kiss en la antena. Bueno, ¿qué es lo que disfrutamos hoy en Monumental Radio Net Rock? La música de Kiss. Legendaria agrupación Kiss, por supuesto, a través de la señal de Monumental Radio Net Rock, la máxima autoridad en rock. Un placer estarle acompañando a ustedes de Pérez Celedón, Costa Rica. Pérez Celedón, casa y cuna de Keylor Navas, que ahorita tiene su casa y cuna allá en el Paris Saint-Germain. Mire, vamos con otro bloquecito de Kiss, si le parece, disfrutando de esta excelente agrupación. Saludos a Leito. A don John Richardson, saludos. También, mire, lamentablemente esta semana conocimos el fallecimiento del Chino Méndez, don Alberto Méndez, compañero de Astral para mí. Para mí, la experiencia mía, una persona humilde, me ayudó mucho cuando entré a Astral, porque ahí toda la gente en Astral eran como estrellitas, ¿verdad? Pero Alberto Méndez, el Chino, simplemente dijo: no, hombre, venite para acá, Rod, venite a mis turnos en la noche. Me acuerdo que me enseñó muchas cosas de la consola nueva que tenían ellos y lo que estaban ocupando para transmitir. Me enseñaba los viernes él en la noche, donde tenía noches de concierto que lo daba a las 9 de la noche. Así que hasta la eternidad, Chino, hasta el cielo, hasta donde estés. Yo sé que estás disfrutando del rock ahí arriba y en algún momento nos vamos a encontrar en esa luz que todos pretenden llegar. Yo no sé si quiero llegar a la luz o a la oscuridad, pero yo creo que por ahí nos vamos a encontrar disfrutando de la música. Así que, Chino, para vos, un abrazo hasta donde estés. Seguimos con más música de Kiss en la antena a través de Monumental y a través de Edge Rock, la máxima autoridad en rock. Sigue Kiss. We'll be right back.

Estás escuchando Clásicos 3D. Crazy, crazy, crazy, crazy night. Uy, miren, esta consola me está fallando usted. Nico, hay que cambiar los cables. Mire, este cable tenía falso. Dígale a José Francisco que compre los cables enchapados de oro. A ver qué hace usted con los cables o el chucho que lo ha comido. ¿Cómo se llama el chucho? Canelo se llama. El que tengo aquí se llama Max. ¿Cómo se llama el chucho suyo? Ahí me cuenta. Bueno, mire, espero que lo haya disfrutado. Próxima semana regresamos con otro grupo genial. Así que pásala bien. Feliz tarde para todos. Feliz night mañana para todos o feliz noche para todos. Regresamos la próxima semana con más de los clásicos 3D. Y nos despedimos con la canción, para mí una de las canciones por excelencia de Kiss, una canción de despedida. Originalmente esta canción se llamaba Beck. Era para otra banda donde estaba el gato Peter Criss. La adaptó y le puso Beth. Así que para todas las Beth que hay por ahí, donde los esposos salen a chupar, salen de conciertos, salen de giras, salen a tocar, etc. Aquí tenemos Beth para despedirnos de Kiss. Pásela bien, próxima semana con más. Se viene Cesarín a continuación. Salud. Clásicos 3D, el viaje en la historia musical a través de los éxitos más importantes que dejaron huella. Clásicos 3D. Hasta la próxima. Hi, this is Paul McCartney. Hi, this is Rivers and Scott from Weezer. Hey, what's up? I'm Sam from X Ambassadors. This station is now the ultimate power in the universe. Estás escuchando S-Rock.